los bailadores le agrada encontrar en todas las sociedades donde impera la moral a Cipriano el cantinero, porque sabe guarachar. Las mujeres dicen cómo fue Changó, y los hombres dicen hacer el bongo. Thank you.